camisa negra que mala entraña tiene con fe. Me ha trabajado con todos los muertos para virarme el mundo al revés. No hay un cabildo ni un baile santo y nunca falta ningún bebé, porque ella vive siempre pensando que mi cabeza baje a los pies. De un tarro viejo sacaba polvo para el café y me lo daba la muy maldita para olvidarme el mundo al revés. Hasta me daba polvo de sapo porque con él me echaban los pies, y hasta ponía en mi cabecera un vaso de agua con vetivé. Usted, tonto, que yo estaba diferente. que tenía otro tumbao, que no era el mismo de siempre. Usted, loco, que yo estaba diferente. Me quería confundir con lo que estaban en el ambiente. Usted, loco, que yo estaba diferente. Mejor se lo digo yo y no dejo que le cuente. Usted, loco, que yo estaba diferente. Y con Santa Rosa y el Canario, que yo estaba diferente. La cosa, compadre, se puso caliente. Que yo estaba diferente. Ahora que lo canta mi gente, que yo estaba diferente. Como estaba diferente, pues que no inventé. Que yo estaba diferente. Que yo estaba diferente. El septeto santiaguero viene de que frente. Que estaba diferente. Pítala ahí, que tú tocas diferente. Que estaba diferente. Busca arriba la india, el septeto que te pone a bailar. Que estaba diferente. Para el público presente. Eso está en ambiente. Que oye mi música diferente. Caliente.